Jesús nos dijo: ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Serás eternamente feliz.